Sin lugar a dudas, los hombres, por su propia elección, pueden desafiar y desobedecer a Dios. El conocimiento de que los hombres continuamente quiebran las leyes de Dios es común a cada conciencia humana y experiencia. A pesar del hecho de que Él es soberano, y obviamente sin violar o disminuir su soberanía, la voluntad de Dios está siendo continuamente resistida y rechazada como resultado de la rebelión de Satanás y el hombre. El hecho de que los ciudadanos y los extranjeros a menudo violan sus leyes no niega la soberanía de un país. De hecho, los infractores de la ley serán castigados si son detenidos. Incluso los cristianos no siempre cumplen perfectamente la voluntad de Dios. Si así fuese, no tendrían ningún pecado que confesar y no habría necesidad de las epístolas o cartas de Cristo a las siete iglesias de Asia o el tribunal de Cristo o cualquier otra corrección de Dios. Las recompensas tampoco tendrían sentido sin el libre albedrío. La Biblia contiene muchos ejemplos de hombres que desafían y desobedecen a Dios a pesar de su soberanía y control del universo. A través del profeta Isaías, Dios se lamenta: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Están ofreciendo sacrificios que Él aborrece, y obviamente no se conforman a su voluntad, y están viviendo vidas deshonrosas. Se nos dice que más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Lucas 7:30. Claramente, todo lo que sucede en los asuntos humanos no está de acuerdo a la voluntad de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios ruega a Israel que se arrepienta de su rebelión para regresar a Él y obedecerle. Él dice a Israel: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10:21. La historia de Israel proporciona más amplias pruebas que, a pesar de la absoluta soberanía de Dios, el hombre puede rebelarse y el pecado que comete no es la voluntad de Dios, mucho menos su decreto. Lo siguiente es típico de su lamento continuo: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Jeremías 44, 4 al 6. Sin duda, la idolatría que Dios llama esta cosa abominable que yo aborrezco no puede ser según su voluntad. Sin embargo, que su voluntad sea rechazada por la rebelión del hombre, al igual que los 10 mandamientos son quebrantados millones de veces cada día alrededor del mundo, y esto no niega en lo más mínimo ni debilita su soberanía.